vamos a hablar de Gottlieb, que es es una división, una parte dentro de MediaEdge que tiene funciones determinadas para trabajar con sus clientes. Para que nos explique bien y que me saque de este brete en el cual me metí solito, vamos a hablar con Karina Imac, que es la directora de MediaLab. Karina, ¿estás en línea? Hola, sí. ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por atendernos. ¿Nos contás qué es? Porque yo hice una ensalada medio fea. Bueno, ayuda a ordenarlo un poco. Vale. Bueno, MediaLab es un área que está dentro de MediaEdge, ¿sí? Que lo que tiene como sector es trabajar todo lo que es insight, consumer insight y retorno de la inversión, ¿sí? Entonces es entender a los consumidores y a su vez entender cómo las inversiones en comunicación retornan, ¿sí? Como valor a las marcas que trabajamos. Y Bottleneck lo que es una solución, en realidad es como un proceso de trabajo, ¿sí? Basado en una investigación, en un proceso de investigación, pero básicamente lo que trata de buscar es derribar algunas barreras de compra que se pueden dar en la decisión de compra de los productos y de las marcas, ¿sí? Para poder entender cómo comunicar, ¿sí? En función del proceso racional de compra, racional o irracional, de compra de los consumidores. No sé si fui clara. Sí, Karina, te habla Alicia. ¿Qué tal, Alicia? ¿Cómo estás? Bien. Bottleneck, cuello de botella, ¿no? Exacto. Sí. ¿Y esto tiene que ver con alguna, digamos, metodología, enfoque que viene de afuera, digamos, es como un enlatado o lo crea MediaLab acá de Argentina? No, en realidad es como muy ad hoc. O sea, a ver, sí, claramente Bottleneck es algo registrado a nivel internacional por MediaEdge. Ahora bien, el proceso de trabajo es muy ad hoc en el sentido de que, primero, no es una metodología estandarizada que uno aplica un problema, digamos, y obtiene ciertos resultados que varían en función de la categoría, pero que siempre son A, B y C. Es más cualitativo, digamos. En realidad contempla tanto técnicas cualitativas como cuantitativas. Lo que sí es cierto es que está muy enfocado en relación a hipótesis y problemáticas de cada marca y categoría en particular. Por eso, digamos, consta como de cuatro etapas, donde tenés una primera etapa donde trabajás mucho las hipótesis que puede tener el cliente en relación al proceso de compra. Después viene una parte cualitativa donde trabajás con el consumidor e indagás a partir de entrevistas o distintas técnicas que dependen del tipo de vínculo que tenga el consumidor con la categoría o cómo se consume. Entonces aplicás alguna técnica de exploración o metodologías de exploración diversas. Puede ser un focus, puede ser entrevistas en profundidad, puede ser blogging, etcétera. Depende cómo corre una categoría. Y tratás de entender ahí, bueno, cuáles son las barreras de compra, que en realidad por barrera de compra te entendés lo que tenga que ver con lo que traba la consideración sobre marcas y productos, que no necesariamente tenga que ser la compra concreta. Hay veces que juegan otras cosas que tienen que ver con eso, ¿no? Que tienen que ver con las consideraciones de las marcas más emocionales que hacen ruido. Porque, Karina, sé si esto recién se implementa acá en Argentina, ¿no? Pero tal vez nos podés graficar con algún ejemplo de afuera, o sea, como es el devenir entre una marca en concreto y la aplicación de este enfoque. Bien, por ejemplo, puede ser en... Pero un ejemplo. Por ejemplo, lo que pasa que quizás, a ver, voy a tomar un caso que no es de nuestra compañía como caso, pero sí de Coca-Cola, porque tengo ejemplos de marcas, pero que marcas que todavía no están acá. Está perfecto, no importa, sí, afuera, no importa. Pero, por ejemplo, el caso de Coca-Cola, ¿no? Si pensamos en las experiencias de compra de Coca-Cola y cómo fue modificando los kioscos, por ejemplo, o fue modificando las heladeras en los puntos de venta, que son heladeras como mucho más cómodas de tomar las bebidas y que están estas temperaturas donde se ve cuál es bien la temperatura del producto que está dentro, etcétera. Bueno, es un claro entendimiento de cuáles son las complejidades que tiene el consumidor a la hora de elegir el producto en el punto de venta, ¿no? Que tiene que ver con que elegís la más fría o que, por ejemplo, hay mucha complejidad en tener que ir a agarrar la gaseosa que está al fondo porque querés la más fría, entonces necesitas una heladera más cómoda, por ejemplo. Casos, por ejemplo, de cómo definís, por ejemplo, también en tecnología, ¿no? Donde el proceso de compra es muy largo, ¿sí? Entonces entra a jugar muchas cosas. Primero, por ejemplo, quizás decidís comprarte una pantalla LCD por una cuestión totalmente emocional, y en el momento que deciste, sí, la quiero, empiezan a jugar un montón de cuestiones racionales a la hora de comprar. Por ejemplo, en nuestro país, la compra de tecnología está muy llevada por el precio, ¿sí? Donde se termina de definir dónde se compra y qué se compra en función del precio y la oferta. Eso. Que quizás en otros países se da de manera distinta. Entonces, eso de alguna manera, entender cómo la gente construye ese proceso de compra, hace que tengas que definir ciertos medios, cierta manera de hablar. No sé si estoy siendo clara. Sí. Ahora, Karina, vos, digamos, MediaEdge es una central de medios, una agencia de medios, ¿no? Sí. Media Lab es como, porque lo que vos estás describiendo de algún modo es más una empresa de investigación de mercado. ¿Media Lab es como un departamento de investigación de mercado interno? No, en realidad es un soporte de estrategia donde contás con elementos de investigación de mercado para dar soporte a los clientes. Quizás no terminé de armar todo el relato de bottleneck, pero en realidad esto, una vez que identificás estas procesos de compra y cómo realiza el consumidor ese proceso de compra, después pasás a cuantificar, ¿sí?, cómo performa la marca en cada uno de esos procesos, ¿sí? Y una vez que tenés eso identificado, identificás cuáles son los mejores puntos de contacto, y ahí, digamos, es un proceso más complejo para llegar a optimizar un buen plan. Y ese es el punto final. El punto final es el output de investigación. En realidad, la investigación para nosotros es un insumo. Claro, es como que tenés las herramientas para decir, bueno, tal punto de venta, tal medio va a funcionar bien porque lo generas internamente. Exacto. Es un trabajo en conjunto con la gente de planificación, de la agencia, donde terminás detectando cuáles son los mejores puntos, los más eficaces y los más eficientes. Porque eso después, digamos, lo que tratamos de articular es sobre los puntos de contacto más poderosos, ¿sí?, que es lo que te arroja la primera parte, y donde la marca performa mejor o necesita performar mejor, definís qué es lo que vas a usar y qué es lo que más te va a retornar en función de un presupuesto dado. Esa es como la parte final. Eso es lo que nosotros, en realidad, devolvemos. Y Karina, de algún modo lo que vos describiste como ejemplo tiene justamente que ver con el punto de venta. Exacto. Y con uno últimamente, sobre todo este año, pero ya viene desde el año pasado y antes también, que las agencias crean divisiones cada vez más fuertes para el punto de venta, ya sea divisiones de shopper marketing, o le dan más importancia a todo lo que tiene que ver con promociones y el momento de decisión, etcétera. Esta, digamos, aparición de bottleneck acá en Argentina, ¿tiene que ver con que también las centrales de medios se tienen que estar aggiornando a esto, a de pronto enfocarse más en ese momento, en el punto de venta, en ver los recorridos de la gente que en cómo consumen medios tradicionales? Y tiene que ver bastante con eso, y tiene que ver con, entender cómo la comunicación cada vez tiene que ser más sinérgica en ese punto. En el sentido de que tenés cada vez más medios y cada vez hay más productos. En realidad, antes quizás tenías una mayonesa que era la marca premium y el resto eran de calidad dudosa. Hoy la realidad es que los productos son muy similares, y lo que cambia es el pacto de sentido que construye cada marca. Mm-hmm. Entonces, en ese sentido, es como que cada una tiene su universo simbólico, si querés, donde opera mejor, unas más en la relación de precio inteligente, otras más en alguna ideología o idea desde las cuales se plantan para hablar al consumidor y genera empatía, otras construyen más estatus, etcétera, y cada uno, o sea, de ese tipo de posicionamientos también tienen como una cadencia en todo el proceso hasta que el consumidor efectivamente puede comprarlo. Y en ese sentido, digamos, como que todo cobra relevancia. Antes vos comunicabas fuerte, generabas una awareness, construías una serie de atributos y beneficios, y una vez cuando llegaba el consumidor, tenía muy claro qué era lo que iba a comprar. Hoy, en realidad, es como que entra todo en juego. Con lo cual, en el punto de venta, que vos decís que es súper importante, es como que también la imagen se construye ahí. Antes era la oferta la que se construía ahí, la imagen de la marca también se construye ahí. Entonces, por eso tenés que tener, digamos, el canal también es un medio y tiene que estar integrado en la lógica estratégica desde la cual planteas una campaña de comunicación. Y Karina, ¿cómo hacen, digamos, vos misma dijiste que cada vez hay más, no solo anunciantes, sino medios, ¿no? O sea, la explosión mediática hace que aparezcan medios de nichos, blogs, o sea, redes sociales, un montón de nuevas formas que eventuales que puede tener la marca de aparecer. ¿Ustedes cómo hacen para seguir el rastro de todo eso? Digamos, ¿cómo generaron nuevos departamentos, hay gente nueva, sí, digamos, persiguiendo esto? ¿Cómo hacen? Sí, tenemos un poco la filosofía de MediaEd es más que construir nuevos departamentos, sino tener la compañía de estos nuevos medios, ¿sí? Y poder incorporarlo como una filosofía, digamos. No creemos mucho quizás en, bueno, los medios tradicionales respecto de los nuevos medios, sino como que en realidad es un todo. Y un poco lo que te muestra la experiencia es que en la historia lo que se fueron acomodando los distintos sectores, los medios, pero ninguno reemplazó al anterior. No, lo que pasa es que se multiplica. Claro, ¿cómo haces para pautar cuando vos decís, bueno, voy a hacer una pauta para Gillette, para Coca, y bueno, tenías como un universo mediático, ¿no? Total. O sea, hace 30 años era una cosa, hace 5, claro, cuando recién empezaba, digamos, a internet o estaba más en pañales, y ahora otra, y cada vez es más. ¿Cómo haces para que no se te escurran cosas vitales? Digo, tenés como alguien que esté, digamos, observando qué es lo nuevo que hay. Sí, te valés de herramientas y te valés de entender un poco qué es lo que está pasando en la tendencia y cómo los consumidores o adoptadores de tecnologías tempranos, ¿sí? Los early adopters, sí, empiezan a incorporar y para qué usan efectivamente esos medios. Porque como decías, por ejemplo, internet es un montón de cosas adentro. Es el blogging, es la lectura de información. O sea, ya producir e incorporar conocimiento te plantea como dos operaciones distintas. Y en realidad lo que hacemos a partir de eso es hacer investigaciones anuales, donde tratamos de investigar un tema muy puntual que tenga que ver con una tendencia muy muy muy pronunciada a partir de una nueva aplicación de los medios, ¿sí? Por ejemplo, en estos dos últimos años estudiamos todo lo que tiene que ver con la generación de contenidos a partir de la web y lo que motiva eso a los consumidores. Y años anteriores, por ejemplo, multitasking o lo que tenía que ver con multitasking, que es, perdóname, al mismo tiempo, no sé, estar consultando un mail, mandar un mensaje. Totalmente. Hacer varias cosas. Exactamente. Entonces, a partir de esos estudios y a partir de estudios que se hacen a través de la Cámara de Centrales de Medios y estudios de tendencias y mismo algunas exploraciones puntuales que haces sobre algún cliente, donde tenés que entender cómo es el consumo de medios, a partir de eso es que vamos aprendiendo de cuáles son los nuevos pactos que la gente tiene con la información y con los medios, ¿no? ¿Y qué sectores te parece que son como los más proclives a a probar nuevos, no sé, formatos, ya sea en punto de venta o en medios, o tener así como actitudes un poquito menos tradicionales? Bueno, los jóvenes, en principio, que si bien tenemos algunos sectores jóvenes que quizás son, se construyen como un poco más anticonsumistas, que es una posición, digamos, son los que quizás se salen más de la vaina y no van fuertemente en maneras o productos que se consumen porque proponen algo distinto y que tiene mucha empatía quizás con lo que ellos son, ¿sí? O con la cultura o con el tipo de estilo que curten de alguna manera. Ahora, ahí te referís al target, pero sí. Me refiero a las categorías. Ah, las categorías. Claro, de algún modo estarán en sintonía, probablemente las que son para jóvenes se jugarán un poco más. Sí, digamos, pero... eso básicamente los que están liderando hoy podríamos decir que es la moda, ¿sí? La tecnología, ¿sí? Las marcas de tecnología están liderando mucho eso, integran bastante lo que es la producción de sus productos o de software con lo que es la producción de los propios consumidores a partir de eso. En ese sentido, Apple es como... ícono de... Sí, tiene un chivo, perdón. No, sí, estamos hablando de marcas sin ningún problema. Y Karina, después, por ejemplo, sí, lo que son las bebidas, sí. Y sí, marcas de ropa. ¿Y con qué van a estrenar, digamos, la división de Bottleneck, que es este departamento de Media Lab, de Media Edge? En realidad lo que estamos es, buscando a ver cuál es el proyecto más potente como para poder aplicarlo, ¿no? Porque también es un proceso largo de trabajo, un proceso que dura 2 meses y sobre una problemática bien puntual, ¿sí? Con lo cual... la verdad no es algo que tenemos definido, en el sentido de que es algo que tenés que acordar mucho con el cliente, un cliente que esté predispuesto y tenga una problemática concreta para poder salir hacia eso, ¿no? Pero sí lo que estamos es como ajustando mucho y trabajando mucho internamente para, digamos, ganar experiencia y conocer distintas entradas con el equipo nuestro, ¿no? Estamos en una etapa más de formación. Karina, la última, por lo menos de mi parte, vos hace mucho que estás en Media, a cargo de Media Lab y dentro de Media Edge. Hace un año. Ah, sí, ¿y de dónde venías? Y antes estuve 3 años en Clarín, en la editorial AGEA, sí. Armando el área de investigación de mercado en marketing. Ajá. Y anteriormente estuve en Unilever, en el área de Consumer Insight también, para lo que era home care, cuidado del hogar. Perfecto. Bueno, o sea que venís del mundo, está bueno porque venís del mundo de los anunciantes, de Unilever, que es como, bueno, es un mundo aparte. Sí, y venís del mundo de marketing, no vengo tanto de comunicación. Y venís del mundo de los medios, así que bueno, es una buena mixtura. Bueno, te agradecemos mucho, cariño. Gracias a ustedes. Estar atentos a ver que cuando aparezca algún informe o algún avance sobre Bottleneck, ¿sí? Bueno, gracias. Muy bien, gracias a ustedes. Chao, hasta luego. Bueno, hablábamos con Karina Imaj, que es directora de Media Lab, que están lanzando acá en el país Bottleneck, y bueno, esto es una división de Media Edge 2.0, no sé cómo se dice eso, porque hasta Media Edge llegó, pero son tantas siglas y todo, bueno, que es una agencia de medios internacional, así que bueno, estaremos... WPP.